Viernes 16 de agosto, la regla de oro. Explora Proverbios 19:17. En resumen, realmente el mayor sermón de Cristo fue la vida que vivió. Su vida fue una personificación de servicio, sacrificio, perdón, sanidad, enseñanza y cuidado. Esto se aplica especialmente a los pobres, los enfermos, los despojados, los oprimidos y los necesitados a su alrededor. Una vida así es la regla de oro para todos los cristianos. En un mundo que discrimina, explota y subyuga a los desventajados, el dulce abrazo de Jesús rodea a los marginados y rechazados. En Lucas 4:18, Jesús dijo que fue ungido por el Espíritu para proclamar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad para el prisionero, devolver la vista al ciego y liberar al oprimido. Así como María Magdalena, el apóstol Pedro, el ciego, el sordo y los judíos que fueron bendecidos por Jesús, hoy los cristianos tenemos el deber de compartir nuestro regalo de conocer a Cristo con quienes están necesitados espiritualmente. Esto permitirá a quienes nos rodean experimentar también el abrazo de Jesús. Sigamos en las pisadas de Cristo, la personificación del servicio, la salvación y el sacrificio. Actividades sugeridas. Identifica una causa o una organización benéfica cerca de ti y encuentra la manera de colaborar, ya sea como voluntario o de otra forma, con el fin de servir a quienes están pasando por necesidades económicas. Crea un acrónimo como QHJ. ¿Qué haría Jesús? Para que puedas recordarlo cada vez que te encuentres en una situación difícil en la cual tengas que ayudar a otro. Utiliza este acrónimo para hacer un fondo de pantalla para tu teléfono que te ayude a recordar que debes ayudar a otros. Desafíate a visitar a prisioneros, a ofrecerte como voluntario en un orfanato o a cuidar de pronto a un enfermo el próximo sábado por la tarde. Intenta hacer esto cada semana durante el próximo mes. Identifica a alguien en tu vida que está necesitado espiritualmente y pasa tiempo con él o ella. Pueden orar juntos y cantar una canción cristiana preferida. Prepara un simple paquete de alimentos, libros u otros elementos útiles y dáselo a una familia o a un amigo que pueda estar en aprietos económicamente. Los pequeños actos de bondad cuentan más. Puedes ser la respuesta a una oración. Lectura adicional. Deuteronomio 15, versículos 7 y 8. Lucas 14, versículos 12 al 14. Hechos 20:35. Elena de White, El Ministerio de Curación, páginas 153 y 154. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Lucas 1:46 al 55. ¿Por qué nuestra alabanza y adoración a Dios incluye tanto el énfasis personal como el general? Si la iglesia es una expresión del reino de Dios, ¿cuán bien representa el reino al revés que describió María? ¿De qué forma se puede dar el ejemplo en esto, pero sin ser injustos con los ricos y los poderosos, que también recibieron el amor de Cristo? Compara Lucas 4:16 al 21 con Lucas 7:18 al 23. ¿Por qué crees que Jesús respondió de esta manera? ¿De qué forma responderías a preguntas similares sobre la divinidad de Jesús y su condición como Mesías? ¿Cómo equilibramos esta obra con la predicación del mensaje de los tres ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una manera u otra con la proclamación de la verdad presente? Lee la profecía de Isaías en Mateo 12:15 al 21. ¿De qué manera Isaías y Mateo identifican lo que Jesús hacía como algo más grande para sanar a los enfermos? Lee Mateo capítulo 21, 12 al 16, Marcos 11, 15 al 19, Lucas 19, 45 al 48 y Juan 2, 13 al 17. ¿Cuál es la relevancia de que estas historias similares aparezcan en cada uno de los relatos de la vida de Jesús? Como miembros de iglesia, ¿qué podemos hacer para garantizar que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares que necesiten lo que el templo precisaba en los días de Cristo? ¿Cuáles podrían ser algunos de estos peligros espirituales? Lee Isaías 53, 3 al 6. ¿Qué nos dice esto acerca de lo que sucedió a Jesús, el inocente que sufrió por los culpables? ¿De qué modo nos ayuda esto a entender lo que experimentó por nosotros?